frío. Tengo frío de esta soledad mía por mi mala suerte, por ese vacío. ¡Qué frío! Lloro en mi soledad, en mi tiempo ido que no volverá. Tengo frío, frío. ¡Oh, Dios mío!